mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que estén muy felices y contentos porque ya se viene este fin y ya van a poder descansar los que trabajan pues nada más de lunes a viernes, ¿verdad? Y los que trabajan el fin de semana, pues también mucho ánimo, que pues el fin de semana siempre se siente diferente, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 14 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 32, mínimas de 14, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, nos informa aquí el pronóstico que hay probabilidad de que caiga nieve. Hay una probabilidad de un 90% con temperatura máxima de 33, mínimas de 30. Tienen que consultar el pronóstico. El día de ayer nos decía que el día domingo iba a caer nevada, ¿verdad? Ahora nos dice que es mañana, así que ustedes váyanse preparando. El día domingo se esperan temperaturas máximas de 39, mínimas de 20, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 100% de precipitaciones. Para el próximo lunes, iniciando la semana, la iniciaremos muy fría, máximas de 28, mínimas de 21, con cielos nublados y con probabilidad de 90% de que caigan precipitaciones. Para el próximo martes, máximas de 34, mínimas de 28, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Y lo más seguro es que con temperaturas bajas y con lluvia, con probabilidad de lluvia, esa lluvia es muy probable que se vaya a convertir en nieve, para que ustedes vayan tomándolo en cuenta. Y pues les voy a adelantar un poquito para la próxima semana. Yo les había dicho el día de ayer que era probable, ¿no?, de que iba a continuar las nevadas, y según lo que yo estoy viendo, pues no nos espera nada muy agradable, muy prometedor, porque nos dice que a partir del día miércoles de la próxima semana, estoy viendo aquí, les puedo decir que miércoles, jueves 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, viernes, sábado y domingo de la próxima semana, todos esos días va a estar nevando. Así que tomen pues mucho cuidado, mucha precaución. Vayan planeando muy bien su semanita y vayan arreglando muy bien las llantas de sus autos, porque si se va a presentar así como nos está diciendo ahorita el pronóstico, pues va a haber mucha nieve, muchísima nieve, más que estos días. Entonces tómenlo en consideración. Esperemos si cambia el pronóstico. Si cambia, pues aquí le estaremos informando. Esperemos que este fin de semana pues nos diga que para la próxima semana pues no va a haber toda esta nieve que nos dicen, ¿verdad? Y con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 11 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula La Decisión. La decisión. En esta vida estamos tomando decisiones constantemente y esas decisiones traen diferentes consecuencias que nos dañan o nos benefician. Pero hay una decisión, la más importante, que cambiará y transformará tu vida para siempre y traerá maravillosas consecuencias. ¿Cuál es esta decisión? Es la decisión que determinará tu destino. Es la decisión que pondrá fin a tu vida vacía y sin sentido. Esta decisión es para valientes, es para aquel que anhele vivir una vida con propósito y significado, una vida de valor, una vida que vale la pena vivir. Esta decisión la debes de tomar con el corazón y con convicción. Esta decisión será para siempre. Esta decisión te dará la victoria en todas las cosas. Esta decisión te salvará. Debemos tomar la decisión de dejar lo que nos destruye, lo que no me hace feliz, o lo que creo que es bueno para mí, pero no lo es. Debemos tomar la decisión de amarnos y amar al prójimo para siempre. Y si decidimos amarnos y amar a los demás con amor genuino, debemos por consecuente tomar la decisión de amar a Dios por sobre todas las cosas. Si tomas la decisión de amar a Dios, nuestro Creador, tu vida será transformada por Él y todos los males desaparecerán de ti. Ya no sentirás soledad, tendrás esperanza, paz, alegría. Tu vida será de bendición para otros. Tus problemas tendrán solución, tendrás fuerza del cielo, no te faltará nada y nada te será imposible. Tomar la decisión de seguir a Dios es lo más hermoso que te pueda pasar. Es un privilegio, un regalo eterno. Te animo a que tomes la decisión de seguirlo. Jamás te vas a arrepentir y vivirás una vida plena y feliz. Autor, Juliana Casabona. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: dos cosas, el amor de Dios y del prójimo, hacen perfecto al hombre. Antonio de Padua. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti.

8:41, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Muere John Dingell Jr. a los 92 años, el legislador que sirvió por más tiempo en la historia del Congreso. John Dingell Jr. muere a los 92 años, el legislador demócrata por el estado de Michigan, tuvo el honor de ser el miembro del Congreso que ha servido por más tiempo en la historia. Hoy el gran estado de Michigan se despidió de uno de nuestros más grandes líderes, John Dingell. Siempre será recordado como el decano del Congreso, no solo por la duración de sus servicios, sino por su registro sin precedentes de logros legislativos, fue lo que dijo el gobernador de Michigan, Gretchen Whitmer, el día de ayer por la noche en un comunicado. El pueblo de Michigan le debe mucho a John Dingell, desde su valiente servicio en la Segunda Guerra Mundial hasta su liderazgo como presidente del Comité de Energía y Comercio y su papel crucial en la aprobación de algunas de las leyes más monumentales del siglo pasado, agregó Whitman. Dingell ayudó a aprobar la Ley de Agua Limpia, la Ley de Aire Limpio, Medicare y la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, entre otras piezas legislativas que perduran hoy. Whitaker enfrentará interrogatorio en el Congreso. Y aparte de esta información, ahorita está en vivo porque va a estar el secretario de Justicia interino que está enfrentando a legisladores y pues este interrogatorio, pero nuevamente les repito, está en vivo a través de CBS o en la internet CBS News, ahí lo pueden encontrar también. El secretario de Justicia interino, Matthew Whitaker, será interpelado el día de hoy por primera vez en el Congreso, donde los demócratas planean interrogarlo sobre sus intercambios con el presidente Donald Trump y su supervisión de la investigación sobre Rusia. La cita de Whitaker parecía en duda parte del día el jueves, luego que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes aprobó preliminarmente una citación obligatoria para asegurarse de que el funcionario asistiera. Whitaker respondió diciendo que no iría a menos que la comisión levante su amenaza de emitir un citatorio que calificó de teatro político. El asunto se resolvió en la tarde cuando el representante demócrata Gerald Nadler, titular del panel, dijo que no emitirían un citatorio si Whitaker asiste voluntariamente. En vista de esa promesa, el secretario de Justicia interino Whitaker espera poder asistir a la audiencia y hablar de la magnífica labor del Departamento de Justicia, fue lo que dijo la vocera del departamento, Kerry Cooper, en un comunicado. Whitaker a todas luces está en sus últimos días en el cargo debido a que el Senado en breve votará sobre el nominado por Trump para el cargo William Barr. Y la Corte Suprema bloquea la ley del aborto de Luisiana, primera sentencia sobre el aborto con el juez Kavanaugh. El día de ayer, la Corte Suprema impidió que el estado de Luisiana hiciera cumplir una ley que los grupos de mujeres dijeron que solo dejaría a un médico legalmente autorizado para realizar abortos en el estado. Por 5 votos a favor y 4 en contra, el tribunal dijo que las restricciones deben permanecer suspendidas mientras los opositores apelan a una decisión de un tribunal inferior a favor de la ley. Fue la primera acción significativa de la Corte Suprema en el tema controversial del aborto desde que el candidato del presidente Donald Trump, Brett Kavanaugh, reemplazó al juez Anthony Kennedy, quien generalmente votó con los liberales de la Corte para defender los derechos del aborto. La votación no fue una decisión sobre los méritos legales de la restricción de Luisiana, pero la decisión de mantener la ley en suspenso indica que la mayoría de los jueces tienen dudas sobre su constitucionalidad. Aprobada por la legislatura estatal en el 2014, la medida requiere que cualquier médico que ofrezca servicios de aborto tenga privilegios de admisión en un hospital dentro de 30 millas. Dos médicos de Luisiana y una clínica presentaron una demanda legal argumentando que era idéntica a una ley de Texas que la Corte Suprema rechazó en el 2016. En ese fallo, junto con el juez Kennedy, el tribunal dijo que Texas impuso un obstáculo a las mujeres que buscan acceder al servicio del aborto sin proporcionarles ningún beneficio médico. Y el yerno de Trump viajará por Oriente Medio para promover su plan de paz. Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, emprenderá a finales de este mes una gira por Oriente Medio para promover su plan de paz para los israelíes y palestinos que la Casa Blanca presentará probablemente después de las elecciones del 9 de abril en Israel. Un funcionario de la Casa Blanca dijo el día de ayer a EFE que Kushner visitará durante la última semana de febrero Omán, Bahrein, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Aún podríamos añadir otras dos paradas, explicó la fuente, pero no está previsto que Kushner visite Israel ni los territorios palestinos. A Kushner le acompañarán el enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Hassan Greenblatt, el encargado de temas de Irán en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Hook, y otros funcionarios que han trabajado en la parte económica del plan de paz, añadió el funcionario que pidió el anonimato. La Casa Blanca prevé presentar el plan probablemente después de las elecciones presidenciales de Israel, pero no se ha tomado aún una decisión final, afirmó el funcionario. Y Estados Unidos dispensa estudios ambientales para muro en San Diego. El gobierno del presidente Donald Trump dispensará los estudios ambientales para reemplazar hasta 22 kilómetros de barrera fronteriza en San Diego. El Departamento de Seguridad Nacional dijo el día de ayer que emitirá la sexta extensión de la presidencia de Trump. Una ley del 2005 otorga al secretario de Seguridad Nacional la autoridad de dispensar leyes como la Ley de Política Ambiental para construir barreras fronterizas. Las extensiones evitan estudios que puedan demorar y potencialmente obstaculizar la construcción. La dispensa más reciente allana el camino para que este mes comiencen las obras para reemplazar una segunda capa en la barrera de San Diego, una cerca de malla de alambre que con frecuencia es abierta con sierras portátiles. El gobierno otorgó un contrato de $101 millones a CLSCO de Galveston, Texas. El trabajo para reemplazar la primera capa de barrera está prácticamente terminado. Y Casa Blanca compara a Maduro con Mussolini, Saddam Hussein y Muammar el Gaddafi. La Casa Blanca divulgó el día de ayer un video en el que acusa al gobernante venezolano Nicolás Maduro de violar la constitución de ese país sudamericano y copiar las tácticas de líderes autoritarios como el soviético Iosif Stalin, el italiano Benito Mussolini, el iraquí Saddam Hussein, el libio Muammar el Gaddafi, el ayatolá iraní Ruhollah Khomeini y el ugandés Idi Amin Dada. Sus tácticas son copiadas directamente de los innumerables líderes autoritarios anteriores a él, se indica en el video con frases en español publicados en la cuenta de Twitter arroba la Casa Blanca. El video inicia con parte del discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la nación el pasado martes, donde condena la brutalidad del régimen de Maduro y afirma que sus políticas socialistas han llevado a Venezuela de ser uno de los países más ricos de Latinoamérica a uno donde prevalece la pobreza extrema y la desesperación. Luego se ven fotos de Mussolini, Saddam Hussein, Muammar el Gaddafi, Ruhollah Khomeini y Idi Amin Dada. y a continuación se presenta un recuento de las acciones emprendidas desde el 2013 hasta el 2019 por Maduro para desmantelar la democracia en su país, cómo modificar la constitución y neutralizar a la oposición y a los medios de comunicación. Entre las medidas se destacan en el video el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López del partido Voluntad Popular, el mismo al que pertenece el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, el despojo de los poderes de la Asamblea Nacional de mayoría opositora y el retraso de las elecciones estatales del 2016, la creación de una Asamblea Nacional Constituyente paralela al Parlamento elegido democráticamente, la muerte de 130 manifestantes a manos de la Fuerza de Seguridad del Gobierno de marzo a julio del 2017 y el obligar a estar solo en Internet o al cierre de 155 periódicos, canales de televisión y emisoras de radio son otros de los aspectos incluidos en el video. Y ahora Maduro está convocando a nuevas elecciones legislativas, una vez más ignorando la Constitución y la voz del pueblo. Hemos visto esto antes, se indica en el video, al tiempo que se intercalan de nuevo las fotos de los líderes autoritarios. La foto del gobernante venezolano es mostrada con el rótulo "Maduro debe irse". Y piden protección para 4 militares venezolanos. Una abogada solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para un civil y 4 militares venezolanos, incluyendo el coronel retirado Oswaldo García Palomo, Tamara Suju, directora del instituto que tiene como objeto de estudio América Latina, alegó que además de García Palomo, el coronel José Romel Acevedo Montañez, el primer teniente Miguel Ambrosio Salazar Cabañas, el sargento Miguel Ambrosio Palacio Salcedo y el civil Antonio José y Abiechela Barrios requieren protección para encontrarse en un estado físico grave tras haber sufrido torturas desde su detención a comienzos de este mes. García Palomo ha sido un agudo crítico del gobierno venezolano y durante meses ha expresado públicamente sus intenciones de agrupar una fuerza de militares en el auxilio para derrocar a Nicolás Maduro. El secretario ejecutivo de la CID, Paulo Abrau, dijo a The Associated Press que su despacho analiza la solicitud desde que la recibió el día miércoles. El ministro de Interior venezolano, Néstor Reverol, identificó la semana pasada a García Palomo como uno de los varios detenidos por presuntamente pertenecer a un grupo terrorista que buscaba asesinar a Maduro con el apoyo de la CIA, del gobierno colombiano y el dirigente opositor Julio Borges. Y en información deportiva, Mazatlán dijo, si hubiese jugado el Super Bowl, lo habría ganado. Mazatlán Ibrahimovic siempre es noticia, sus acciones dentro y fuera del campo dan de qué hablar en todo momento y en esta ocasión se dio el lujo para hablar sobre el Super Bowl número 53 que arrojó a New England Patriots como ganador por un marcador de 13-3 sobre Los Ángeles Rams. Entre otras cosas, Ibra confesó que nunca antes había visto el magno evento de fútbol americano. Vi la final, sí, la primera vez que lo veo fue agradable, algo nuevo, precisó el aire de europeo. Si algo nos ha enseñado Satlán es que puede hablar de cualquier tema y en el momento que sea. Ahora dijo que de haber practicado el fútbol americano también habría conquistado el trofeo Vince Lombardi, pero con una condición. Una cosa es segura, si hubiese jugado en el Super Bowl también lo habría ganado mientras hubiera jugado con Tom Brady, fue lo que sentenció. La era de Guillermo Barros Schelotto en Los Ángeles Galaxy comenzó con el pie derecho después del triunfo 4-1 obtenido sobre el conjunto japonés Vissel Kobe. Zlatan Ibrahimovic ha dejado buenas impresiones en las prácticas y en su momento fue elogiado por el estratega argentino. Ibra marcó 22 goles y dio 7 asistencias en un total de 27 partidos disputados la temporada anterior en la Major League Soccer, aunque en el plano deportivo Galaxy se quedó sin playoff y eso será el principal reto para este año, llegar a la fase final para poder pelear por el título. y los Patriots y Raiders podrían recuperar dos piezas claves. A pesar de nunca haber formado parte de la misma franquicia, Josh Gordon y Martavis Bryant tienen algo en común. Ambos wide receivers tienen un largo historial de suspensiones por el consumo de drogas. Josh Gordon, quien tuvo algunas apariciones con los Browns durante el 2017, llegó a los Patriots en un canje y parecía que su carrera se enderezaba. No obstante, el egresado de Utah recayó y recibió un castigo indefinido por parte de la oficina del comisionado. Por otra parte, Martavis Bryant fue suspendido un año en el 2016 por consumo de sustancias ilegales. Para la campaña siguiente fue perdiendo protagonismo a la ofensiva de los Steelers y en el 2018 fue canjeado a los Raiders, en donde también recibió una separación. Sin embargo, la Asociación de Jugadores de la NFL contempla la posibilidad de que ambos jugadores puedan regresar a los emparrillados en el mes de mayo a tiempo para los training camps en caso de que se apeguen a sus tratamientos de rehabilitación, y esto de acuerdo con el insider de NFL Network, Tom Pelissero. El miembro de New England podría estar en buen camino para regresar al Gillette Stadium, pues se ha revelado que la organización de Massachusetts ha pagado por el tratamiento de Gordon, quien se encuentra internado en una clínica de Gainesville, Florida, pero Brian podría no tenerla tan fácil. Por el momento se desconoce su paradero. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit, el de traer a todo lo que acontece en el mundo del deporte. Todos los miércoles 8 de la noche, no te lo pierdas. Vámonos a una pequeña pausa musical, regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¡Arriba! ¡Ahí, ahí! ¡Todo para arriba! ¡Ahí, ahí! Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, debería aprovechar su poder de comunicación, le permitirá revertir cualquier situación tensa y podrá convertirla en un motivo de entendimiento. En el amor, la presencia lunar avivará la llama del amor en su relación amorosa y gracias a su sensibilidad podrá adivinar lo que sucede con su enamorado. En la riqueza, cambie la rutina y vea cuáles son sus necesidades económicas urgentes, haga uso de sus capacidades y así podrá conseguir lo que desea en el plano profesional. En el bienestar, por más que las cosas no salgan como esperaba, no piense que la mala suerte lo acompaña. Disfrute de un día tranquilo dentro o fuera de su hogar. Para el signo de Tauro, evite involucrarse en situaciones complicadas que no lo involucran personalmente. Ocúpese de sus propios asuntos y trate de resolverlos usted solo o sola. En el amor, no se deje tentar por la atracción de un viejo amor, ya que podría correr el riesgo de repetir la historia y volver a sufrir su corazón. Piense bien. En la riqueza, siempre que se tenga confianza, podrá encarar cualquier negocio nuevo o actividad comercial. Ponga todo de su parte. En el bienestar, será un día donde su voluntad no estará muy desarrollada. Debería estar muy atento, ya que podría perder una oportunidad por miedo o por no arriesgarse. Para el signo de Géminis, prepárese, ya que será un día donde su alegría y optimismo se apoderarán de usted. Se sentirá con muchas ganas de disfrutar la vida. En el amor, tenga paciencia y dispóngase a escuchar los reclamos de su pareja, ya que son razonables, no sea tan cruel y trate de ser más cariñoso o cariñosa con su enamorado. En la riqueza, es un ciclo oportuno para tramitar un préstamo para esa inversión que desea hacer en su casa. Busque el lugar más adecuado a sus necesidades financieras. En el bienestar, si siente que su energía vital disminuye, dése cuenta con qué gente se rodea habitualmente. Muchas veces las personas negativas pueden restarle energía. Para el signo de Cáncer, propóngase hoy mismo elaborar pensamientos creativos desde el alma. De esta forma lo ayudarán a conectarlo con sus verdaderos intereses personales. En el amor, todos los medios que utilice serán válidos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño. Muéstrese tal cual es en su vida. En la riqueza, arrancará un proyecto nuevo que lo beneficiará económicamente en poco tiempo. Transitará una etapa ideal, ya que ocupará un lugar protagónico. En el bienestar, es un día para hacerle frente a esas emociones negativas que abruman su psiquis. Deje de acumular los malos pensamientos, ya que no le sirven de nada. Para el signo de Leo, entienda que si abandona su ambición desmedida, en muy poco tiempo podrá empezar a tener mayor confianza en usted mismo, ya que saldrá todo como lo esperaba. En el amor, deje de darle motivos a su pareja para que desconfíe de usted. De lo contrario, protagonizará una escena de celos y podrían llegar a terminar peleados. En la riqueza, es un día para dejar al margen sus contradicciones y utilizar una buena estrategia laboral. Contará con muy buenas energías y esto repercutirá en su suerte. En el bienestar será un día donde le costará demasiado finalizar todo aquello que empiece. Evite desesperarse por esas situaciones menores y siga por el camino que ha elegido. Para el signo de Virgo, verá que su empatía le será de gran ayuda para salir de ese egoísmo y encierro social que ha estado teniendo en este último tiempo con la gente que lo rodea. En el amor, intente buscar el equilibrio entre su alma gemela y usted, ya que hace tiempo la relación está en declive. En la riqueza, si tiene pensado realizar un negocio con parientes directos, evítelo, ya que pueden surgir conflictos. No pierda energías y dinero en ese negocio. En el bienestar, se sentirá un poco angustiado en este día, ya que recordará situaciones tristes de su infancia. Llame a sus amigos o salga a distraerse un poco. Para el signo de Libra, prepárese, ya que hoy podría llegar a convertirse en su propio enemigo. Intente ver los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro. En el amor, intente tender su simpatía y romper con su mal humor. Cambiando estas actitudes, podrá encontrar el amor en el momento menos esperado. En la riqueza, debe poner mucha atención a los gastos un poco excesivos que tuvo en la semana. Si no cuida su presupuesto como debe, no llegará a fin de mes. En el bienestar, si pretende bajar de peso y comenzar una dieta, no se arriesgue a fórmulas mágicas. Esto podría afectar de manera negativa a su metabolismo. Para el signo de Escorpión, en este día, por más que lo intente, algunas preocupaciones lo alejarán de sus objetivos. Trate de tranquilizarse y pensar bien cuando decida qué hacer. En el amor, serán días donde los astros incrementarán su energía amorosa con resultados positivos. Si se encuentra soltero, encontrará a la verdadera persona. En la riqueza, deje de comportarse de manera egoísta en el trabajo, de lo contrario tendrá problemas con sus compañeros. Evite usar el poder que tiene de manera errónea. En el bienestar, propóngase hacer una vida más saludable, evite los excesos en las comidas y en las bebidas. Si sale a cenar fuera de su casa, trate de medirse con lo que come y con lo que toma. Para el signo de Sagitario, cuando aprenda a dejarse sorprender por lo inesperado, le irá mucho mejor en su vida. Deje de buscar explicaciones para todas las cosas. En el amor, será una etapa maravillosa. En el amor, no querrán separarse ni un solo minuto de su pareja. Coménteles su idea de comprometerse e invítela a vivir a su casa. En la riqueza, diagrame sus finanzas con serenidad. Usted tiene la capacidad para concretar esos proyectos complicados y disfrutar del éxito sin la ayuda de alguien. En el bienestar, planee un viaje breve y recorra los lugares que siempre han despertado su interés. Busque información sobre el destino y saque ya mismo los pasajes. Para el signo de Capricornio, comience a ser sincero con usted mismo y así emprenderá un nuevo camino en su vida. Deje a un lado el ego, ya que su orgullo podría jugarle una mala pasada. En el amor, el planeta Venus favorecerá su seducción. Deberá aprovechar que su imagen estará deslumbrante para invitar a esa persona que hace tiempo le interesa. En la riqueza, no permita que los asuntos amorosos lo distancien del cuidado de su economía. Trate de manejar bien los movimientos financieros, si no terminará perdiendo dinero. En el bienestar, es un excelente momento para emprender una obra de bien y poder ayudar a la gente necesitada. Intente acercarse a las personas sin obtener nada a cambio. Para el signo de Acuario, podrían surgir pequeñas dificultades en la rutina diaria. Preste atención a ciertas cosas en las que nunca se fija y así evitará contratiempos posteriores. En el amor, evite discutir con su pareja en este día y sobre todo si están de mal humor. Haciendo esto, solo lograrán empeorar las cosas y sentirse angustiados. En la riqueza, si usted ha decidido cambiar de trabajo, aproveche, ya que podrá emprender la tarea sin problemas. Asista a todas las entrevistas que tenga y irá genial. En el bienestar, haga lo posible por no ser tan soberbio, de lo contrario podría mostrar una mala apariencia con la gente nueva que se relaciona. Para el signo de Piscis, haga lo posible y abra la mente hacia nuevos horizontes que usted antes no conocía. Si lo intenta, podrá obtener como resultado experiencias muy positivas. En el amor, debe romper con esa rivalidad que existe entre usted y su hermano. Piense que ya son gente madura y que no pueden seguir teniendo ese comportamiento. En la riqueza, deje de desvalorizarse, solo deberá organizar mejor los pensamientos y tomar una decisión adecuada. Muestre la capacidad de mando en ese negocio. En el bienestar, las ideas obsesivas dañarán su interior. Trate de relajarse y aclarar las dudas. Busque algún pasatiempo que lo distraiga de esos pensamientos.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología para todos los que todavía utilizan el Skype. Obviamente hay gente que sí lo utiliza constantemente, sobre todo los que tienen meetings, los que tienen algunas clases en línea o tienen pues la manera de comunicarse a través de Skype. Yo creo que la mayoría hoy en día utiliza el WhatsApp o el Messenger, pero pues el Skype ha sido Skype desde hace muchísimo y de hecho pues utilizan la misma tecnología otras aplicaciones, ¿no?, que se dedican exactamente a hacer meetings o encuentros a través de la internet, que puede ser a través de trabajos o simplemente algunas clases, algunas maneras, ¿no?, de poder acceder pues a este tipo de aplicaciones y que en ocasiones es de cobra, ¿no? Si tú ponle que vas a tomar una clase de francés o de inglés o de chino, mandarín, y pues te vas a conectar con las personas nativas, ¿no?, que están viviendo en esos países, pues una forma de hacer business y de al mismo tiempo pues tener a un maestro personal, pues pueden hacer a través de Skype, ¿verdad? Y bueno, ya di mucha información sobre Skype, pero era por si alguien no sabía acerca de Skype. Me imagino que todos, la mayoría saben, ¿verdad? Y pues Skype te dejará poner un fondo borroso y que nadie vea si no has hecho la cama. O sea que mucha de la gente evita tener videollamadas, ¿no? Por lo mismo, porque dice, ah, tal vez no estoy tan bien ahorita, o mi casa está tirada, o donde estás no quieres que vean, etcétera, etcétera. Pues esa es lo nuevo que va a permitir Skype. En una actualización reciente, Microsoft ha agregado una función de fondo borroso a su servicio de videollamadas. Con un simple cambio de botón, un clic con el botón derecho o incluso a través de la configuración de Skype, el fondo quedará borroso de manera instantánea y sutil, dejándote a ti solo como el único punto focal. Eso lo escribió el equipo de Skype el día miércoles. Esto es similar a la función de desenfoque que la compañía agregó a los equipos de Microsoft el año pasado y podría ser útil si, por ejemplo, sus hijos deambulan por la sala mientras lo entrevistan por Skype. Ya saben de un video que el año pasado estaba un señor, estaba en su oficina, ¿no?, en su casa, y pues tenía una entrevista o una algo por el estilo, ¿no? Caso de que entra el bebé y después entra la mamá y lo jala porque está en andadera. Y bueno, para evitarse todo este tipo de situaciones chistosas, pues Skype va a poner esta actualización, bueno, este fondo borroso, ¿no? La función utiliza inteligencia artificial que está entrenada en la detección de formas humanas, y eso incluye reconocer tu cabello, tus manos y brazos para mantenerte como el centro del enfoque. Microsoft no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre si esta función llegará también a la versión móvil de Skype. Por el momento, pues nada más a través de tu laptop, de tu computadora, lo vas a poder tener pues esta versión con fondo borroso. Ahora, la otra información que te tenía es que algunas aplicaciones de iOS, todos los celulares que son de Apple, graban la pantalla del iPhone sin permiso, según un reporte, así que hay que tener mucho cuidado. Algunas aplicaciones de iOS, para todos los que tienen su teléfono iPhone, pues el software que utilizan es iOS. Entonces, si tú tienes algún tipo de aplicación que está operando ahí en tu celular, puede ser, ¿no?, que te esté capturando tu pantalla. el sistema operativo de los iPhones podrían estar grabando cada toque y pulsación que los usuarios hacen en sus pantallas, según un reporte publicado el día de ayer por TechCrunch. Según el medio fuente, las aplicaciones estarían realizando estas acciones sin haber recibido ningún tipo de permiso por parte de los usuarios. Es decir, que tú estás utilizando ahorita tu celular, lo desbloqueas, te vas al Facebook o te vas al WhatsApp o te vas a la internet a navegar. Todo eso se está grabando según este reporte sin que tú le hayas autorizado el permiso de que lo hagan. El reporte explica que estas aplicaciones cuentan con un kit de desarrollo de software, que es SDK por sus siglas en inglés, de la empresa Glassbox, que se utiliza para los desarrolladores en las pruebas de aplicaciones para ver cómo el usuario interactúa y navega por la interfaz de su app y del teléfono. Esta aplicación o este kit de desarrollo de software graba todo lo que hace el usuario y después lo reproduce supuestamente protegiendo datos sensibles reflejados en la pantalla. Como cuáles, como los números de teléfono o de una cuenta de banco, aunque según el reporte de TechCrunch no lo hace en todas las ocasiones, lo que aplica más gravedad al asunto pues reportado. TechCrunch dice que ha encontrado varias aplicaciones para iPhone que cuentan con este SDK activo, desde aplicaciones de hoteles como la de hotels.com hasta aerolíneas como Singapore Airlines o Air Canada, pasando por operadores de telefonía móvil y entidades bancarias o tiendas de moda como Abercrombie & Fitch. El medio pidió al experto en análisis de aplicaciones, The App Analyst, que examinara algunas de las aplicaciones de los clientes que Glassbox señala en su página web para comprobar si el SDK está activo en ellas. El experto concluyó que no todas las aplicaciones estaban filtrando información privada, como los números de cuenta o los pasaportes, pero que ninguna de ellas avisaba a los usuarios de que estaba grabando la pantalla. Además, dice el reporte, la información recopilada por el SDK, que estaba siendo enviada en la mayoría de los casos a los servidores de Glassbox, aunque otras empresas habían optado por enviarlos a servidores propios, como el caso de Expedia y Hotels.com. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con el tipo de aplicaciones que uno utiliza en sus celulares y pues checar, ¿no?, que no te estén y pues obteniendo toda tu información. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos rápidamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working that Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing booty. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos. Y vamos a comenzar el tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 15, donde nos habla sobre el instante santo, y nos vamos a ir al apartado número 4. El título es La práctica del instante santo. Estamos en el día 81 del segundo repaso y días totales repasando el libro de Un curso de milagros. Son 195 días. La práctica del instante santo. ¿Es posible aprender este curso inmediatamente, a no ser que creas que lo que Dios dispone requiere tiempo? Y esto solo puede significar que prefieres seguir demorando reconocer el hecho de que lo que su voluntad dispone ya se ha cumplido. El instante santo es este mismo instante y cada instante. El que deseas que sea santo lo es. El que no deseas que lo sea, lo desperdicias. En tus manos está decidir qué instante ha de ser santo. No demores esta decisión, pues más allá del pasado y del futuro, donde no podrías encontrar el instante santo, este espera ansiosamente tu aceptación. Sin embargo, no puedes tener una conciencia feliz de él mientras no lo desees, pues encierra dentro de sí la liberación total de la pequeñez. Tu propia práctica, por lo tanto, debe basarse en que estés dispuesto a dejar a un lado toda la pequeñez. El instante

mientras interrumpir la comunicación siga teniendo valor para ti. Pregúntate sinceramente, ¿deseo estar en perfecta comunicación? ¿Estoy completamente dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que la obstaculiza? Si la respuesta es no, entonces no importa cuán dispuesto está el Espíritu Santo a concedértela, ello no será suficiente para que tú puedas disponer de ella, pues no estás dispuesto a compartirla con él. Y la comunicación perfecta no puede tener lugar en una mente que ha decidido oponerse a ella, pues dar el instante santo, así como recibirlo, requiere la misma dosis de buena voluntad, al ser la aceptación de la única voluntad que gobierna todo pensamiento. La condición necesaria para que el instante santo tenga lugar no requiere que no abrigues pensamientos impuros, pero sí requiere que no abrigues ninguno que desees conservar. La inocencia no es obra tuya, se te da en el momento en que la desees. La expiación existiría si no hubiese necesidad de ella. No serás capaz de aceptar la comunicación perfecta mientras sigas queriendo ocultártela a ti mismo, pues lo que deseas ocultar se encuentra oculto para ti. En tu práctica, por consiguiente, trata solamente de mantenerte alerta contra el engaño y no trates de proteger los pensamientos que quieres negarte a compartir. Deja que la pureza del Espíritu Santo los desvanezca con su fulgor y concéntrate solo en estar listo para la pureza que Él te ofrece. De esta manera, Él te preparará para que reconozcas que eres un anfitrión de Dios y no un rehén de nada ni de nadie. Y con esto finalizamos el tema. Esta es la práctica del instante santo. Creo que está muy, muy claro lo que nos trata de transmitir en este apartado. Todos nos encontramos en el instante santo cuando deseamos realmente estarlo. Podemos decir, si es cierto, ¿no? La mayoría de las veces todos actuamos de alguna manera, nos comunicamos ciertas cosas que queremos comunicar con ciertas personas. Hay unas que le tienes más confianza, entonces le puedes contar algo que a otros no les cuentas, pero así como estamos clasificando nuestras conversaciones o nuestra vida hacia los demás, pues así también hay pensamientos que los traemos y no se los dices ni siquiera a la persona que más confías en este mundo, ¿no? Porque piensas que son demasiado o tal vez fuertes o que te van a juzgar o que ya no te van a ver igual, etcétera, etcétera. Pero mientras nosotros traemos esos tipo de pensamientos en el que tal vez uno puede sentir culpa o puede sentir depresión o le causa algún tipo de miedo, ¿no? Tener esos pensamientos, pero los siga manteniendo, pues no vamos a estar en el instante santo. Está muy claro cuando nos dice, o sea, que podemos ser el anfitrión de Dios o quieres seguir siendo un rehén, pues nadie quiere seguir siendo un rehén, ¿verdad? Él nos prepara, el Espíritu Santo, Dios nos prepara para que reconozcamos que somos un anfitrión de Dios, somos el invitado principal. Entonces, tenemos que dejar esos pensamientos privados que únicamente nosotros conocemos y podemos también reconocer que podemos encontrar la manera de quedarnos con pensamientos de paz. No podemos seguir cargando con cosas que nos hacen sentir mal o con miedo, ¿no? La mayoría de las situaciones, de nuestros problemas, las empezamos a dividir como niveles. Y el día de ayer se nos dijo que todos los problemas es un mismo problema. Y por lo tanto, si nada más hay un solo problema, hay una sola solución. Entonces tenemos que estarnos recordando constantemente si es que traemos problemas constantemente, que independientemente del problema que tú tengas, es decir, tengo un problema de salud, o tengo un problema con mi jefe, o tengo un problema con mi casa, o tengo un problema con mi familia, etcétera, etcétera, es el mismo. Y es el mismo porque es un problema, lo hemos considerado un problema, de eso se trata. Entonces, si sabemos que no existe un problema, pues sabemos que ahí está la solución, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección del día de hoy. En la lección, hoy nos toca el segundo repaso de las lecciones. En las lecciones sí llevamos continuidad desde que empezamos nuevamente el repaso, desde del capítulo 1 de los ejercicios, del libro de los ejercicios. Entonces ahorita estamos en la segunda parte. Les voy a leer la introducción y posteriormente viene la repetición de estos de estas lecciones que ya hemos dicho y que se repiten pues de 2 o de 3, ¿ok? Y bueno, estamos listos ahora para otro repaso. Comenzaremos donde el anterior terminó y abarcaremos 2 ideas por día. La primera parte del día se dedicará a una de estas ideas y la segunda parte a la otra. Llevaremos a cabo una sola sesión de ejercicios larga y varias sesiones cortas en las que practicaremos con cada una de las ideas. Entonces ya sabes, la primera parte del día la vamos a aplicar esta idea a la mañana y otra por la noche. Las sesiones más largas deben hacerse siguiendo estas sugerencias. Asigna aproximadamente 15 minutos a cada una de ellas y comienza pensando en las ideas correspondientes a ese día, así como en los comentarios que las acompañan. Dedica 3 o 4 minutos a leerlos lentamente varias veces si así lo deseas y luego cierra los ojos y escucha. Repite la primera fase del ejercicio si notas que tu mente divaga, pero trata de pasar la mayor parte del tiempo escuchando sosegadamente, aunque con mucha atención. Hay un mensaje esperándote. Confía en que lo vas a recibir. Recuerda que es para ti y que quieres recibirlo. No permitas que tu intención vacile en presencia de aquellos pensamientos que vengan a distraerte. Comprende que sea cual sea la forma que adopten, no tienen sentido ni poder. Reemplázalos con tu determinación de triunfar. No olvides que tu voluntad tiene poder sobre todas las fantasías y sobre todos los sueños. Confía en que tu voluntad te apoyará y te llevará más allá de ellos. Considera estas sesiones de práctica como consagraciones al camino, a la verdad y a la vida. No dejes que ninguna ilusión, ningún pensamiento de muerte, ni ninguna senda sombría te desvíe de tu propósito. Estás comprometido a la salvación. Resuélvete cada día a no dejar de cumplir tu función. Reafirma tu determinación a sí mismo en las sesiones de práctica más cortas, usando la idea en su forma original para las aplicaciones generales y variaciones más específicas cuando sea necesario. En los comentarios que siguen a las ideas se incluyen algunas variaciones específicas. Estas son, no obstante, meras sugerencias. Las palabras que utilices no es lo que realmente importa. Lección 81. Los repasos son de la lección 61 y la lección 62. La 61 nos decía: yo soy la luz del mundo. ¿Cuán santo soy yo a quien se le ha encomendado la función de iluminar el mundo? Concédaseme poder permanecer en quietud ante mi santidad, que en su serena luz desaparezcan todos mis conflictos y que en su paz pueda recordar quién soy. Algunas variaciones específicas para aplicar esta idea cuando parezcan surgir dificultades podrían ser: no he de nublar la luz del mundo en mí. No he de nublar la luz del mundo en mí. Que la luz del mundo resplandezca a través de esta apariencia. Que la luz del mundo resplandezca a través de esta apariencia. Esta sombra desaparecerá ante la luz. Esta sombra desaparecerá ante la luz. La 62 o el siguiente ejercicio. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Solo aceptando mi función podré ver la luz en mí, y en esa luz mi función se perfilará claramente y sin ambigüedad alguna ante mis ojos. Esta aceptación no depende de que yo reconozca lo que mi función es, pues aún no comprendo lo que es el perdón. Sin embargo, confío en que la luz lo veré tal como es. Algunas variaciones serían: que esto me ayude a aprender el significado del perdón. No dejes que separe mi función de mi voluntad. y no me valdré de esto para apoyar un propósito ajeno a mí. Se los voy a repetir, que esto me ayude a aprender el significado del perdón. No dejes que separe mi función de mi voluntad y no me valdré de esto para apoyar un propósito ajeno a mí. Con esto finalizamos el tema y la lección del día de hoy. La principal, yo soy la luz del mundo. Y la segunda, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Hoy no guarden resentimientos, hoy nos toca perdonar, hoy no vamos a dejar que se nuble la luz del mundo en nosotros y vamos a dejar que la luz del mundo resplandezca a través de esta apariencia, ¿no? A través de nosotros, y esta sombra desaparecerá ante la luz. Si tú sientes que hay algún problema, hay algo en tu mente que no te mantiene en paz o que simplemente no puedes hacer el ejercicio, es ahí cuando tienes que aplicar las variaciones. No he de nublar la luz del mundo en mí, que la luz del mundo resplandezca a través de esta apariencia y esta sombra desaparecerá ante la luz. Y la siguiente, perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Y pues también las variaciones, que esto me ayuda a aprender el significado del perdón. No dejes que separe mi función de mi voluntad y no me valdré de esto para apoyar un propósito ajeno a mí. Entonces, hay algo ahorita que te está molestando o al rato que pase algo, pues no dejes que separe tu función de tu voluntad, ¿verdad? Ahora sí nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos rápidamente. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te olvidó el aroma y el eco La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, ya te tengo lista la recetita de salud para el día de hoy. Pues es otro remedio natural y también es para combatir las ojeras y las bolsitas debajo de los ojos. Lo que vas a necesitar, vas a si tienes en tu casa, si tienes flores, si tienes rosales o si tienes flores que te regalaron, pues esas son las que vas a utilizar. Necesitas un puñado de pétalos de rosas que estén frescas y vas a utilizar también un recipiente y aceite de almendras. Lo que vas a hacer, vas a colocar estos pétalos de rosas en el recipiente y lo vas a cubrir con aceite de almendras, que queden bien cubiertos los pétalos, no nada más ponerle unas gotitas. Lo vas a tapar una vez que ya tape los pétalos, el aceite, lo vas a tapar y después lo vas a filtrar después de 24 horas. El aceite lo vas a pasar a otro frasco, o sea, sin los pétalos. Y una vez que ya obtengas ese aceitito que estuvo mezclado con los pétalos de rosa, vas a utilizar dos bolitas de algodón y con este aceite lo vas a impregnar y lo vas a extender por los párpados y lo vas a dejar puesto por 30 minutos. Una vez que ya pasen los 30 minutos, lo vas a retirar, vas a quitar el algodón y vas a retirar con otro algodón seco el aceitito que te habías puesto. Y vas a ver que con esto te va a ayudar para ir disimulando e ir desapareciendo las ojeras, ¿ok? Está muy sencillo y aparte pues se te va a quedar un cutis muy bonito. También te lo puedes poner en el rostro para que se te hidrate. Nuevamente te repito, necesitas pétalos de rosas frescas, o sea que si te compras unas dos flores ya les puedes quitar los pétalos, y vas a necesitar aceite de almendras, que lo venden en donde sea, no comestible, por favor, que sea aceite de almendras natural sin ningún aditivo. En un frasco de vidrio lo puedes poner, los pétalos con el aceite, lo tapas por 24 horas, después lo filtras, o sea que le retiras el aceite y lo pasas a otro frasquito y vas a empapar las bolitas de algodón con este aceite y lo vas a extender por los párpados y lo vas a dejar puesto por 30 minutos, después lo retiras con otro algodón. Súper sencillo, súper fácil de prepararlo. Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula La Decisión.